Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Ese es el que es la cuestión! ¡Es el pueblo! Y los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de ellos. La revolución, la emancipación de los trabajadores tiene que ser hecha por nosotros. No vamos a esperar o a confiar en nadie de fuera, en nadie ajeno a nosotros. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros, otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. La historia a martillazos. Desde los estudios de Irola Irratia, sed bienvenidas a este espacio dedicado a la historia social, la historia crítica, a la historia desde abajo. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. ¡Vamos con los contenidos! Esta semana vamos a hablar de uno de los tabúes más gritado a voces, de la puerta de entrada a uno de esos paraísos artificiales más tramposos y prohibidos. Vamos a hablar de una de las drogas más mitificadas, al mismo tiempo que una de las más malditas. Hoy vamos a hablar de la heroína. Oral, nasal, rectal, térmica, inyectada de forma subcutánea e intramuscular, fumada por volatilización o por combustión. La heroína tiene muchas vías de administración. Si bien sería la ruta intravenosa la que adoptarían tantas y tantas personas, la jeringuilla cobraría un nuevo significado en el imaginario popular, muy diferente al que había tenido hasta entonces. Rebelde y contracultural, satanizada y maldita, vanguardista, marginal, instrumento de control social. Se han desarrollado muchas ideas en torno a la heroína, su tráfico, las causas de su difusión y sus efectos. Hoy vamos a hablar de algunas de ellas. Don't know. Tenemos al otro lado del teléfono a Juan Carlos Usó, historiador especializado en las sustancias estupefacientes. Entre otras publicaciones tenemos Drogas y Cultura de Masas, Spanish Trip, o el más reciente, que nos va a servir un poco como guía para esta entrevista, Nos matan con heroína, sobre la intoxicación farmacológica como arma de Estado, recientemente publicado hace apenas un mes por Discos Crudos. Juan Carlos, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Hola, buenos días. Vamos a hablar de la heroína y para ello quizás sea interesante que comience preguntándote por la propia sustancia en sí. ¿Qué es la heroína y de dónde proviene? Bueno, en principio la heroína es el nombre técnico científico, es diacetilmorfina. Es un producto que se saca del refinamiento de la morfina y que la morfina, como todos sabemos, pues es el principal alcaloide del opio, contenido en el opio. Y fue puesta en circulación, digamos, a la venta al público en 1898 por la casa Bayer, por los laboratorios Bayer. En principio, vendía para un cuadro bastante amplio de síntomas y enfermedades, y de manera especial como antidepresivo, como uno de los antidepresivos más eficaces. Eso lo que es sería la heroína como genérico, pero formando parte de jarabes, elixires y tal, pues básicamente se vendía como antitusígeno. Por ejemplo, pues aparte del famoso jarabe de heroína Bayer, que lógicamente se fabricaba en Alemania, pues aquí en España se fabricaban varios jarabes y elixires de fabricación autóctona por farmacéuticos locales, digamos, el jarabe Madariaga, el jarabe Villegas, la solución Sánchez Santana, etcétera, y no eran eso más que jarabes para la tos. Fue una sustancia de venta libre hasta 1932. En 1932 se prohibió esto ya varía, ¿no?, el año y el tipo de prohibición. Aquí en el Estado español fue en 1932 y se prohibió incondicionalmente, es decir, su consumo, su venta, su elaboración, su fabricación, su importación, su exportación. Bueno, eso, su prohibición incondicional. En otros países esta prohibición, pues por ejemplo, existía la prohibición de importarla y de consumirla y de venderla, pero no de, por ejemplo, no de fabricarla y de exportarla. Esto, por ejemplo, Suiza o Francia, pues adoptaron este tipo de prohibición, ¿no? Es decir, prohibición de importarla, consumirla, pero no, o sea, se permitieron el seguir fabricándola y el seguir exportándola, por ejemplo. No sé si te has respondido. Sí, sí, perfectamente. Concretamente lo que es la materia prima, es decir, la planta de opio. La dormidera, sí. Sí. ¿En qué regiones, digamos, se producía, digamos, de forma más masiva al menos? Bueno, la dormidera es como, curiosamente, es como una especie de mala hierba, es decir, no necesita unas condiciones especialmente favorables del terreno ni del régimen de lluvias para que se produzca. Entonces aquí, por ejemplo, en la península ibérica se producía. Y esto es una cosa bastante curiosa porque hay una serie de intervenciones, de escritos, médicos, de botánicos y tal, quejándose de que, siendo la península ibérica un sitio donde se produce adormidera de tal calidad, que da un opio de tal calidad, que se siga exportando opio pues de Turquía, de Egipto y de otros lados, ¿no? Es decir, que en principio es una planta bastante bastante extendida, pero bueno, las zonas, digamos, productoras tradicionales, pues hay una zona muy importante en lo que conocemos aquí como Próximo Oriente, Turquía, Irán, y luego también en el sudeste asiático, ¿no?, en lo que sería Laos, Camboya, Tailandia, Vietnam, ¿no?, esa zona, China, por supuesto. Situándonos en los años 60 del pasado siglo XX y centrándonos un poco en este caso en Estados Unidos, ¿cómo era el viaje de la heroína? Y bueno, la pregunta igual está mal enfocada. Me refiero al viaje en términos espaciales, es decir, ¿desde dónde salía? ¿Cómo era transportada? ¿Existía una red de tráfico más o menos consistente? Sí, bueno, en realidad hay que remontarse antes, a los años 30, es decir, en el momento en que decir, el tráfico de heroína no empieza en los años 60, sino empieza en el momento de su prohibición. Como he dicho, en el Estado español fue en el año 32, pues ya en los años 30 ya hay toda una red internacional de tráfico dominada por la mafia corso marsellesa en primera instancia, con conexiones ya con la, por citar un nombre, el que controla en ese momento a nivel europeo el tráfico de heroína es Paul Carbone, es un mafioso corso marsellés, y con conexiones, por ejemplo, con Salvatore Lucchi Luciano y Meyer Lansky, que son como dos gángsters muy famosos ya en Estados Unidos, y, por ejemplo, a ver, en 1937 ya estalla en Francia un laboratorio de heroína, ¿no? Es decir, pues se trae de, pues eso, de Turquía, se trae de entonces Francia tiene la posesión de la Indochina francesa, ¿no? Que era pues ese conjunto de Laos, Camboya y Vietnam, se trae la materia prima de ahí, bien el opio o bien ya morfina, y luego pues se procesa en laboratorios en Francia, en Italia, y se exporta pues a Estados Unidos. Entonces, en esto que se acaba conociendo como la French Connection sigue funcionando durante los años 60 e incluso los años 70. Es decir, lo único que va variando en todo caso es a lo mejor pues las fuentes de suministro, porque pues por ejemplo Persia en aquel momento todavía, hasta 1955 es el principal productor mundial de adormidera y opio. Entonces, en el año 55, el Shah de Persia prohíbe el cultivo y entonces pues esos cultivos se desplazan a Turquía. Entonces, la consecuencia inmediata, por ejemplo, de la prohibición en Persia es un incremento exponencial de consumidores de opio y de heroína allí, en Irán. De manera que lo que había prohibido el Shah en 1955, en 1969 tiene que volver a levantar la prohibición de los cultivos. Y en Turquía pues, sucede lo mismo. En Turquía hay una prohibición del cultivo de adormidera en 1971, pero viendo el desastre que esto ocasiona, pues en 1974 levantan la prohibición, ¿no? Ahí entran en juego otros países como Afganistán, como resultas de estas prohibiciones regionales, me refiero, ¿no? O Pakistán, por ejemplo, que Pakistán pues es un país que no firma la Convención Única de Naciones Unidas hasta el año 1978, ¿no? Entonces, todos los conflictos regionales, también, por ejemplo, la invasión de Afganistán por las tropas soviéticas, o en 1979 la Revolución Islámica, o la guerra entre Irán e Irak entre 1980 y 88, pues son, digamos, elementos que alteran ocasionalmente, temporalmente, el mercado. Pero vamos, las rutas están perfectamente establecidas y siendo el mercado a nivel de demanda principal Estados Unidos, lógicamente. Ese será el punto de destino principal de toda esta heroína, sí. Precisamente, la guerra de Vietnam tuvo algo que ver con ese aumento de llegada de heroína a Estados Unidos o ese aumento ya se había iniciado antes. Bueno, ya te digo, el consumo de heroína en Estados Unidos es anterior. Piensa que el famoso libro de William Burroughs, Yonki, está describiendo una realidad entre consumidores de los años 50, es decir, anterior a la guerra de Vietnam. Mucha gente también que ha querido ver la mano negra, una intervención del FBI en la desmembración de los guetos negros a través de la heroína. Bueno, pues cualquiera que se lea las memorias de Charlie Parker o de Billie Holiday o de Malcolm X, pues podrá comprobar que el consumo de heroína en los guetos negros era algo moneda corriente ya en los años 30, en los años 40, en los años 50. Lo que sucede con la guerra de Vietnam es que al haber una conexión nueva con motivo de ese conflicto bélico y directa entre el sudeste asiático, la zona productora, y Estados Unidos, efectivamente hay un repunte en el consumo. Los soldados, hay muchos soldados que se inician en el consumo de heroína allí mismo en Vietnam, y lógicamente luego cuando acaban su periodo de que son licenciados y vuelven a Estados Unidos, claro, hay un repunte de la demanda. Incluso, bueno, hay un esto es una cosa que ha sido motivo hasta de ha salido hasta en películas de cine, ¿no? La película esta American Gangster y sale, ¿no? Sí, recientemente. Se aprovechó la repatriación de cadáveres de soldados norteamericanos para llevar partidas de heroína a Estados Unidos. Sí, los propios féretros, si no me equivoco. Sí, efectivamente, efectivamente. O sea, hay un gángster afroamericano, digamos, que es el que tiene esta ingeniosa idea y la explota con éxito, sí, durante tiempo. Has mencionado antes los movimientos negros de los años 50 y los 60, bueno, y esa relación que hay, por ejemplo, que se suele establecer, ¿no?, entre el consumo de heroína, que como nos has comentado ya se había introducido antes, y el desmembramiento. En el libro, si no recuerdo mal, comentas un poco que precisamente por el caso concreto de los Panteras Negras, que sí que hacían un trabajo quizás de minimizar, ¿no?, los estragos, ¿no?, de la heroína en los barrios negros, pero que precisamente sería quizás más una consecuencia que una causa el hecho de que el propio desmembramiento, la represión, ¿no?, que sufrió el por ejemplo los Panteras Negras, ¿no?, por parte de las instancias policiales, el FBI y demás, lo que provocó es que al desaparecer los Panteras Negras, ¿no?, ese desmembramiento provocase, digamos, o acabó con esa, digamos, forma de contención, ¿no?, que hacían los Panteras Negras, ¿no? Efectivamente. Bueno, no es que lo diga yo, es decir, lo dicen... Bueno, sí, te apoyas en otras. Lo dicen autores tan cualificados como Panteras Negras, es decir, gente que diga, de alguna forma hizo una revisión y una crítica del movimiento, y entonces, efectivamente, más que la causa es la consecuencia, sí. La implicación de la CIA en el tráfico de heroína ha sido un lugar común desde hace mucho tiempo. ¿Qué nos puedes contar de esto? Bueno, en realidad, a ver, aquí es que hay una cosa que yo creo que sería importante dejar clara. Y es que es un hecho fundamental en toda la historia de las drogas. Antes de la prohibición, el control y la dispensación de drogas estaba en manos de profesionales de la salud, es decir, de médicos y farmacéuticos, y subsidiariamente de drogueros, que eran los mayoristas, es decir, los que suministraban a los boticarios, a los farmacéuticos. Y al imponerse la política prohibicionista, es decir, después de la prohibición, el control pasó a manos de la policía y demás cuerpos de seguridad, entre comillas, lo de seguridad, lógicamente, y la dispensación a manos de criminales. Es decir, teniendo en cuenta esta premisa, que es una regla general, pues efectivamente la CIA está implicadísima en el tráfico de heroína, como antes que la CIA, ya lo estuvo el SDCE, el servicio, el equivalente francés. Es decir, el servicio de espionaje francés ya financió en Indochina, en la guerra de independencia, ya financió operaciones, digamos, encubiertas, gracias al tráfico de opio y de heroína. Este papel luego lo asume con toda naturalidad la CIA, en la medida en que Estados Unidos asume el papel de potencia colonizadora en la zona que anteriormente había tenido Francia. Entonces, efectivamente, la CIA pues se implica está implicada en el tráfico de heroína en la zona del sudeste asiático. Es decir, ¿qué es lo que busca la CIA? Pues eso, tener la financiación de operaciones encubiertas, apoyar a militares y paramilitares contrarios al comunismo, que era lo que en definitiva estaba combatiendo Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y luego vuelve a repetirse el papel en los años 80 con la contra nicaragüense. Es decir, pues hay, en este caso no es la heroína, sino que la CIA se implica en el tráfico de cocaína con el fin de financiar a la contra nicaragüense y, bueno, pues apoyar la política, la tradicional política anticomunista que han abanderado desde siempre las administraciones en Estados Unidos, ni más ni menos. En este caso, además, por cercanía territorial, ¿no? En el caso de la, bueno, del escándalo de los nicaragüenses, la implicación de la CIA como fue financiando un movimiento armado contra el gobierno sandinista con nicaragüense, como nos has comentado, y la contraprestación en parte era allanar el terreno a cárteles colombianos y mexicanos para facilitar la introducción de cocaína en Estados Unidos, ¿no? Sí, efectivamente. A ver, al final el destino tanto de la heroína como de la cocaína es los propios Estados Unidos, es decir, este es la gran paradoja, ¿no? Pero yo entiendo que esta implicación de la CIA siempre ha sido, es decir, no ha sido tanto para digamos, desarticular la contracultura, como se ha dicho, tal, sino para favorecer unos movimientos, unos intereses geopolíticos en zonas en las que bueno, pues los tenía la administración estadounidense. Entonces, pues es una forma, pues como digo, es decir, son efectos, al final son efectos perversos que tiene la prohibición, ¿no? Porque estamos hablando de unas formas de conseguir un dinero que luego no tienes que declarar, es decir, no lo tiene que declarar un particular, pero tampoco lo tiene que declarar una gran agencia como pueda ser la CIA. Entonces es una manera de comprar, de vender, de financiar, de apoyar, etcétera, etcétera. Ya terminando un poco con el caso de la CIA, un poco en resumen lo que nos estás comentando es precisamente en ese contexto de Guerra Fría principalmente, ¿no? Es como una forma de autofinanciación de un organismo ya de por sí opaco y sobre todo, como nos has comentado, la promoción de facciones favorables, en este caso los Estados Unidos, ¿no? En diferentes regiones del planeta, y tú has mencionado que lo que estaríamos hablando entonces en este caso es de la instrumentalización de la heroína por intereses geopolíticos y geoestratégicos, no de, como diría quizás Foucault, por intereses biopolíticos, ¿no? Es decir, no de control social de la población, sino de para favorecer intereses geopolíticos y geoestratégicos, ¿no? Efectivamente, eso lo has resumido perfectamente. Lo tenía aquí escrito. No lo podría mejorar. Death of me, heroine. It's my wife and it's my life because a maniac to my vein leads to a sinner. Al hablar de consumo de heroína, estamos hablando de una mercancía que en un principio, bueno, después de la prohibición, me estoy refiriendo siempre, estamos hablando de una mercancía que en un principio estaba asociada a la sofisticación, cierto glamour, o lo vanguardista y contracultural. Durante finales de los 60 y principios de los 70, sí. Es decir, hay un momento en que la heroína es la droga por excelencia, lo más de lo más, la más cool. Precisamente por el peligro extremo que encierra su consumo. Y esto está perfectamente estudiado y expuesto en un libro muy bonito, muy clarificador que hay sobre los movimientos juveniles en Gran Bretaña después de la Segunda Guerra Mundial, que se llama Rituales de Resistencia. Es un libro coral de muchos autores. Efectivamente, aunque parezca mentira, es decir, nosotros nos ha llegado esta imagen de la heroína como una droga de zombies, ¿no? De una droga indeseada e indeseable por el tipo de ruina social y económica y física a la que lleva a todos sus consumidores. Pero esto a finales de los 60 y de los 70 no, era como tenía efectivamente todo un aura de glamour su consumo. Asociado además a estrellas de cine, de la música, artistas, escritores. Sí, sí, pero bueno, pero sobre todo al peligro, ese potencial que encerraba, ¿no? Era como un paso más allá, es decir, el que se atrevía con la heroína se estaba atreviendo con lo más de lo más, ¿no? Es decir, en un momento en que las drogas son sustancias ampliamente deseadas por grandes segmentos de la juventud, pero claro, el que entraba en la heroína era como en fin, el viaje sin retorno, ¿no? Tenía el que había hecho la gran apuesta. Sí, bueno, a ver, es que hay gente que a lo mejor esto le puede extrañar, pero fíjate que hay gente que la enorme demanda que existe de los deportes de riesgo, que llaman, ¿no? Es decir, es que precisamente lo atractivo de muchas actividades a las cuales nos entregamos los humanos es el riesgo que conllevan. Entonces, cuanto más riesgo, mayor el atractivo, ¿no? Y si encima está prohibido y es caro, pues, ¿qué más quieres? Precisamente, ahondando un poco en esto, se creó cierto fetichismo en torno a la heroína, es decir, a través de publicaciones contraculturales, canciones, ¿crearon algún tipo de mística en torno al uso de heroína, pues precisamente pues estos entornos contraculturales, de grupos musicales y demás? Sí, seguro. Es decir, pues tanto las canciones de Lou Reed, de La Velvet, como, bueno, es que canciones realmente hay muchas, hay de James Brown, de Rolling Stones, Ramones, etcétera, etcétera, y de libros, pues el más emblemático quizás sea este del que hemos mencionado, el de William Burroughs, el Yonki. Aunque, ojo, hay que decir que yo no me atrevería, es decir, efectivamente se le otorga a la heroína un valor simbólico añadido, pero yo no diría que, por ejemplo, esto, el libro, por ejemplo, este Yonki que estábamos citando, sea un elemento inductor, porque yo, por ejemplo, para mí, que lo leí recién publicado en España, este libro fue disuasorio. Es decir, si yo no me he metido nunca un pico de heroína es porque leí Yonki y te explica muy bien dónde te lleva el asunto o dónde te puede llevar, ¿no? Es decir, podría verse como un elemento inductor, pero podría verse perfectamente también como un elemento, como un instrumento disuasor. Centrándonos un poco en el caso español, ¿en qué momento la heroína pasa de ser pues una sustancia contracultural, en cierto modo sofisticada, propia de gentes más o menos educadas, a convertirse en una droga proletaria? Hombre, pues a finales de los 70 y principios de los 80, sin duda. A principios de los 70 a finales de los 70 y principios de los 80, que es cuando ya se le empiezan a ver las orejas al lobo, es decir, pues empieza a caer la gente por sobredosis, sobre todo, empieza a haber gente demandando un tratamiento de desintoxicación que en aquel momento no se le puede ofrecer a nadie en el Estado español, ni a través de instituciones públicas ni a través de instituciones privadas, etcétera, etcétera, etcétera, claro. En el libro, citando, no me acuerdo, aunque creo que era un sociólogo francés, hablas de un consumo primero dentro de ambientes obreros, en estas épocas de finales de los 70, dentro de la propia clase obrera, pero primero centrado en personas, digamos, con una vida laboral normalizada, es decir, un trabajo más o menos estable, etcétera. Supongo que la importante recesión económica de principios de los 80, ¿no?, marcada en esta época, es decir, esa ampliación de las bolsas de marginación y de un subproletariado cada vez más numeroso, influiría en el entorno social del consumo de heroína, ¿no?, que quizás se fue trasvasando, ¿no?, a otras capas de la población, dentro del proletariado, digamos, ese lumpen, ese subproletariado que se fue creando, se fue ampliando en esta época, ¿no? Sí, sin duda, porque piensa pues que todo el tema de la reconversión industrial, pues que ya es una cosa que empieza a finales de los 70 realmente, y efectivamente es el sociólogo este francés pues apunta que ese consumo de heroína, que en principio no es una droga de, digamos, de la clase trabajadora, entra en contacto o se contamina vía, pues en el momento, bueno, es claro, a partir de finales de los 60, es decir, en el mayo francés hay una conjunción entre un elemento estudiantil burgués con elementos trabajadores, obreros, ¿no? Y entonces ahí hay un trasvase de valores y de experiencias entre gente que comparte ideología y que comparte espacios físicos incluso y tal, pero que de alguna forma pertenece a dos clases distintas, pero y sí, ese es el momento en el que entra, en el que, digamos, hasta ese momento es el alcohol la droga de la clase trabajadora, y es cuando, digamos, se contamina de la heroína, y luego efectivamente al con todo el problema de la reconversión industrial y tal, pues ya empieza a ser un elemento ya pues son más que oneroso para la clase trabajadora, en fin, entramos en el tema robos, en el tema atracos, etcétera, etcétera. Todo y que esto es difícil matizarlo a esos niveles, porque no podemos olvidar que el fenómeno del consumo de heroína, la crisis de heroína, no es una cosa que afecte únicamente al Estado español. O sea, afecta a Estados Unidos, afecta a Francia, afecta a Italia, afecta a Alemania, afecta a Suiza, afecta a Holanda. Es decir, no es, es un fenómeno mundial, por decirlo de alguna forma. Creo que comentabas en el libro que, no sé si es a mediados de los 80, bueno, perdón, de los 80, de 1980 y 82, un poco que Europa pasa a superar incluso a Estados Unidos en el consumo de heroína. Sí, bueno, hay algunos datos que permiten afirmar eso, que en Europa se consume hacia mediados de los 80, empieza a consumirse ya más heroína en Europa que en Estados Unidos. Sí. La entrada de la heroína en los barrios obreros, o la entrada, digamos, más masiva de heroína en los barrios obreros, ¿fue protagonizada precisamente por gentes provenientes de esa clase obrera que buscaron en el tráfico una forma de lucro? Es decir, ¿los propios obreros introdujeron la heroína en los barrios obreros? Yo, tan fino, no sé si podría hilar lo que... Era rebuscado. No, hombre, lo que está claro es que, a ver, la gente que trae la heroína esta, que en los 70, hablo de los 70 y principios de los 80, la gente que empieza a traer la heroína y de alguna forma la populariza en el Estado español son consumidores. La primera viene de Ámsterdam. Y la traen, pues, hippies, antiguos hippies que se hacen viajes a Ámsterdam y traen pequeñas cantidades para ellos y para sus amigos, por aquello que hablábamos, porque era la droga súper glamurosa y la más cool y todo esto. Y luego, pues, esto, cuando ya la cosa va más en serio, ya no se trae de Ámsterdam, sino que se trae directamente de Tailandia. A ver, yo creo que la primera persona, yo creo que es una mujer española que enganchan en Bangkok, en el aeropuerto de Bangkok, es en el año 77 ya, si no me equivoco, en el 78, es decir. Y entonces, bueno, efectivamente, hay un tiempo en que la traen los consumidores, hasta que al final acaba articulándose ya un mercado, una oferta regular y sostenible, que es lo que no existía al principio. Tan es así que yo conozco gente, entrevistaba a gente que atracaba farmacias y llevaba poniéndose sucedáneos, o sea, opiáceos robados en atracos en farmacias, año y medio antes de haber probado su primera dosis de heroína. Es decir, gente que quería probar la heroína, que quería tomar heroína, pero no había en la calle, ¿no? Entonces, pues bueno, pues se metía Sosegón, Metasedín, Dolantina, Adolanta, lo que sacaban de las farmacias y tal. Entonces, bueno, este mercado ya al por menor, por decirlo de alguna forma, pues ya a partir del 81, 82, pues ya se puede, del 80, ya se puede considerar perfectamente articulado. Uh-huh. O sea, es decir, estamos hablando de este mercado al por menor, de este, digamos, trapicheo también, ¿no?, que empieza a popularizarse entonces también entre la clase trabajadora como una forma de, vamos, de conseguir dinero, ¿no?, precisamente en un contexto en el que, bueno, pues económicamente está aumentando el paro, ¿no?, de forma epidémica, ¿no? Sí, o sea, yo te puedo asegurar que, por ejemplo... Se normaliza esto, me refiero, ¿no?, se normaliza un poco el, sí, sí, el entrar... Sí, sí, o sea, vete a Tailandia y lo único que tienes que hacer es vete a tal hotel y allí te darán una maleta y te la traes aquí. Por eso te daban 400.000 pelas en 1980 o en 1979. 400.000 pesetas entonces era mucho dinero. Es decir, sí, sí, esto iba así. Todo el día siempre estás igual, hecho polvo, tumbado en el sofá. Todo el día siempre estás igual, hecho polvo, tumbado en el sofá. Por eso odio la heroína, odio la heroína. Mis amigos tienen. Centrándonos en los medios de comunicación, ¿cómo fue el tratamiento de la heroína desde la radio, prensa y televisión? ¿Se fomentó desde este ámbito la famosa teoría de la escalada? Bueno, yo es que soy una persona muy crítica con los medios de comunicación, no entonces. Es decir, yo sigo pensando que el tratamiento que hacen los medios de comunicación es nefasto con las drogas. Ahora últimamente estamos teniendo ejemplos como el famoso Captagón que supuestamente toman los yihadistas y los vuelve malísimos y tal y eso, y antes pues es el cucudrulu, el cocodrilo, no sé qué tal, o la droga caníbal, es decir, los medios de comunicación sistemáticamente se han dedicado a destacar los aspectos más peligrosos, aberrantes y por tanto memorables de las drogas, silenciando, minimizando o silenciando los aspectos, digamos, positivos o que puedan tener, ¿no? Es decir, entonces, claro, yo creo que este discurso, que es, salvo honradas excepciones, digamos, es general en todos los medios, yo creo que lo que más ha conseguido es, favorecer el atractivo del fruto prohibido, es decir, claro, y que la gente pues acabe interiorizando, creyendo cosas que no son verdad, es decir, como por ejemplo la famosa teoría de la escalada que mencionabas tú, de que pues a los porros le siguen los trippies y a los trippies le sigue la heroína o la cocaína, y del que a la cocaína le sigue la heroína, como si esa escala farmacológica fuera una especie de regla farmacológica, que no lo es para nada, ¿no? Pero se convirtió en una especie de profecía autocumplida, de alguna efectivamente, forma, ¿no? Que en educación y en psicología se suele terminar el efecto Pigmalión, ¿no? Que termina siendo lo que los demás dicen que eres. Efectivamente, ese sería el final más perverso de toda esta historia. Sí. O sea, estaríamos hablando de, digamos, de una importante desinformación, un tratamiento, pues bueno, en muchos casos muy espectacularizado, ¿no?, de los medios de comunicación, que en parte pues provocaría que en algunos casos, pues bueno, pues al ver, ¿no?, que los medios de comunicación no lo tratan adecuadamente, que están mintiendo descaradamente en algunos casos, en muchas situaciones se negaría la mayor, ¿no? Y se diría, pues todo lo que dice es mentira, ¿no? Y creerlo con la contraria, ¿no? Sí, bueno, y ya sabes que, a ver, tampoco se trata tanto de mentir como de dar verdades a medias, que esto es la peor de las mentiras, ya lo sabes, ¿no? Es decir, a mí lo que te comentaba, hablo de 2 semanas, me pidieron una me querían entrevistar sobre el famoso Captagon, la droga de los yihadistas. Entonces, yo, esto vía mail, ¿no? Entonces, me decían que es que lo que querían, como yo me escurrí el bulto, digo, no sé ni lo que es el Captagon, oiga. Dice, no, si de usted lo que queremos saber como historiador es que nos haga una exposición de cómo ha sido el consumo de drogas en tiempos de guerra, en las trincheras. Y entonces yo, pues en el email, irónicamente, le explicaba que era el mismo. Es decir, que efectivamente durante la guerra secesión de norteamericana y durante la guerra franco-prusiana en el siglo XIX, en las trincheras y en los hospitales de campaña, hubo un consumo, se dispensaba a los heridos un mogollón de morfina, pero es que la morfina era la droga que se tomaba en los salones de París en ese mismo momento en la sociedad civil. En la Primera Guerra Mundial, efectivamente, el ejército británico y sobre todo entre los canadienses hubo un gran consumo de cocaína. Pero es que en los cabarets de Zúrich, de Barcelona y de San Sebastián, de las ciudades importantes de los países neutrales, lo que se ponía la gente hasta las trancas era cocaína. Que luego en la guerra de Vietnam pues se tomaba LSD, morfina, heroína y se fumaba marihuana. Sí, efectivamente, las mismas drogas que consumían la juventud norteamericana que se manifestaba contra la guerra de Vietnam en Estados Unidos, que durante la Segunda Guerra Mundial se pusieron hasta las trancas, sobre todo los pilotos de aviación, de anfetaminas. Efectivamente, era lo que tomaba la sociedad civil, las amas de casa para estimularse en las tediosas faenas domésticas, los estudiantes, los opositores, los camioneros, los taxistas, los que se iban de fiesta a San Fermín, por ejemplo, y tal. Es decir, a ver, no hay un consumo específico en las guerras, es decir, según la guerra que me hables, pues sí, podía haber unas sustancias, unos consumos, pero que eran los mismos que se estaban dando en esa misma época en la sociedad civil, fuera de las trincheras, es decir. Entonces, los medios de comunicación, pues lo que quieren, bueno, no me gusta esto que me cuentas, pues yo lo que quiero es vender que en tiempo de guerra la gente toma unas cosas para verse como más violenta o como más... No, no, lo siento, esto no es así, ¿no? Entonces, pues eso, quieren elevar a la categoría de noticia lo que no es, y le ponen a unas cosas pues unos amplificadores que ni los Rolling Stone, y a otras cosas pues le quitan el volumen directamente. Con lo cual, pues siempre el problema de las drogas es algo sobredimensionado, distorsionado y un disparate. Es decir, el tratamiento general, el tratamiento mediático es un disparate. Mi primer pico de heroína fue eso, cuando tenía 15 años, en el Goibar. Y me encontré con un chico de aquí del pueblo que ya llevaba un par de años consumiendo y había comprado, y le dije que si me invitaba, y me sentó muy mal. Estuve devolviendo una hora o así, pero cuando ya se pasó esa hora me sentí muy, muy relajado, muy tranquilo, muy como fuera del mundo. Consumir drogas era un ritual, pues como una cosa más, o sea, era una actividad normal, como tomarte un chiquito. Como una hormigonera, y nos fuimos hasta Bilbao con una hormigonera a comprar caballo. Desde las altas instancias, pues si había que dar un poquito más de droga a los vascos, pues se podía intentar. Se repartía droga para que los chavales hablaran. Vivir con miedo. Contextualizándolo un poco con los convulsos años de finales de los 70 y principios de los 80, con una emergencia o efervescencia, quizás más preciso, de los movimientos sociales, una explosión del movimiento libertario, sobre todo en Cataluña, y la movilización y en otros lugares como el País Vasco, ¿cuál fue el posicionamiento de estos movimientos sociales y revolucionarios respecto a la heroína? Bueno, no sé, bueno, el posicionamiento, Pepe Rivas, por ejemplo, viene diciendo desde hace un montón de años que al movimiento, al emergente movimiento libertario que se dio en Cataluña a finales de los 70, pues se lo cargó la heroína que metieron infiltrados en los Ateneos Libertarios y tal. Y entonces no lo llega a decir abiertamente, pero sugiere que ahí detrás pues estaban el Tarradellas, el alcalde de Barcelona y la CIA. Pero claro, son estas cosas que hace falta demostrar. No basta con decirlas y tal, hay que demostrarlas. Y en el caso del País Vasco, pues, bueno, tenemos la denuncia que hizo en el año 81, si no me equivoco, Herri Batasuna, diciendo que había pues una serie de delincuentes de... Existía una mafia de la heroína conformada por delincuentes de corbata protegidos. Uh-huh. Y luego, pues a partir de ahí, pues digamos, hay toda una campaña de ETA contra la droga y tal y eso. Pero pues volvemos a lo de siempre, pues, en fin, pues hay que demostrar que efectivamente hubo una introducción de esta droga por parte del Estado para desmembrar o desarticular estos movimientos sociales políticos potentes, y al tiempo que habría que explicar que, teniendo esto claro, cómo se dejaron contaminar esos movimientos, si lo tenían tan claro que era el propio Estado el que intentaba, digamos, intoxicarlos, cómo se dejaron intoxicar. Porque incluso ETA llegó a incluir entre sus objetivos lugares y personas relacionadas con el tráfico de drogas. Es decir, lo convirtió en parte, digamos, del programa de atentados. Sí, sí, sí. O sea, pues a ver, yo te he dicho que el comunicado de Herri Batasuna fue en el 81, no fue en el 80. Y ya a los pocos días ya del primer atentado contra el Papa el Huerto en San Sebastián, fue ahí, pues abril, mayo del 80, y luego pues creo que ETA llegó a matar a como en torno a una treintena de personas acusadas de estar involucradas en el tráfico. Bueno, ya te digo, pues discotecas, cervecerías, y bueno, yo creo que hasta el grupo aquel... ¿cómo se llamaba? En un grupo que llegó a hacer una canción, pues así como bastante ironizando sobre pues eso, que ETA no estaba dejando en pie ninguna discoteca y tal. Ya. ¿Cuál fue la incidencia de la heroína en el País Vasco? Porque en el libro comentas, por ejemplo, que localidades como Elgoibar llegaron a liderar el índice europeo de muertes por SIDA relacionadas con el uso de intravenoso de heroína. Bueno, esto es cierto. Lo que pasa es que yo distinguiría muy claramente entre lo que es el SIDA y es el consumo de heroína. Pues son dos cosas distintas. Sí, sí, sí. Si esa heroína la gente la hubiera tomado por vía nasal o por chinos, pues difícilmente. Es decir, uno contrae el SIDA no por consumir heroína, sino por compartir jeringuillas, agujas. Es. Esto por un lado. Y por otro lado, es verdad que durante una serie de años se maneja una cifra entre 10.000 y 11.000 heroinómanos para Euskadi y Navarra. Pero luego el sociólogo Javier Elzo pues sitúa el número de heroinómanos entre 1978 y 1986, entre 5.000 y 6.000, concluyendo que ni era un problema específico de Euskadi ni revestía unas características especiales en, por su magnitud, en el País Vasco. Es decir, lo sitúa exactamente por la mitad de lo que se venía diciendo. Yo creo que, a ver, se supone que la primera cifra sale de un estudio que hacen las cuatro diócesis de, me refiero a las tres diócesis de las provincias vascas más la diócesis de Navarra, pero yo ese estudio no lo he visto nunca. Es decir, entonces se lanza esa cifra de 10.000, 11.000, la cifra la maneja también ABC, la maneja El País, hasta que, ya digo, llega ELCE y dice, no, señores, esto no es así, estamos hablando de 5.000 o 6.000, que es mucha gente, pero es la mitad de la que... Sí. Yo creo que... Otra cosa es que por las características especiales de Euskadi pudiera ser más visible que en otros lados y entonces se creara esa conciencia. Pero vamos, no, y luego, pues lo que te decía al principio, una cosa es el consumo de heroína y otra cosa es el SIDA. Es decir, el SIDA no se adquiere por consumir heroína, sino por compartir jeringuillas y agujas. Claro. Uh-huh. Por otro lado, ¿la heroína sirvió como instrumento y moneda de cambio desde instancias policiales? Es decir, como pago a confidentes, sicarios relacionados con el GAL y otros colaboradores de las fuerzas del orden. Probablemente, o sea, quiero decir, probablemente, a ver, en Euskadi y en cualquier otro lado, o sea, es decir, lo del pago al confidente o el dejarle hacer al confidente es una cosa que Hollywood nos tiene más que acostumbrados. Sí. en películas, en Sérpicos y en todo este tipo de... Es una cosa, sí, probablemente sí. Claro. O sea, el cambio de sustancias por información y... Sí, o el dejarle hacer a un camellete a cambio de información y tal, claro. Sí, sí. Sí, bueno, a ver, es que si hasta... Yo creo que hasta en el ordenamiento jurídico español, y no solamente español, de otros países, es decir, está autorizada la... Es decir, el que tú dejes traficar con tal de coger tráficos mayores, de coger camellos mayores. Es decir, esto es una cosa, lo de... No sé ahora la figura, no me sale... Lo de la entrega controlada, no sé cómo se llama esto. Es decir, no solamente está permitido, sino que está potenciado por la legislación. Es decir, que tú puedas dejar circular determinadas cantidades y a determinados camellos con tal de coger otras cantidades mayores y otros camellos más importantes. Es decir, sí que está reconocido legislativamente. Lo que igual no está reconocido es el pago a confidentes precisamente mediante heroína, vamos. No, hombre, en teoría eso es un delito y de hecho el Eduardo Serra, que llegó a ser ministro de Interior, en un curso de verano yo creo que llegó a reivindicar que eso debiera regularizarse y autorizarse. Es decir, que es que hay gente que todas estas cosas lo ve bien. O sea, es que no. La prohibición tiene efectos muy muy muy muy perversos, pero no podemos perder de vista que son objetivos perversos. Es decir, que la perversidad no está en la sustancia, sea heroína o sea la que hablemos. La perversidad está en las condiciones de acceso que genera el hecho de la prohibición, que es la gran anormalidad. Hemos estado hablando un poco de los posicionamientos, te pregunto antes, de movimientos sociales, de publicaciones contraculturales y demás. En el libro destacas la intervención en 1978 de Eduardo Haro Ibars. ¿Qué nos puedes comentar un poco de esta intervención, su influencia y demás? Hombre, pues es una... Yo para mí tuve una influencia capital... Y ahora ya te hablo a título personal, porque yo me compré ese librito de qué van las drogas y entonces pues el artículo, yo hago una ironía, porque él escribió un artículo en la revista Ozono, que era una revista contracultural del momento, que se llamaba Ozono, y el artículo lo tituló Nos matan con heroína. Y eso era, digamos, una condensación o una avanzadilla de un librito, de un prontuario que apareció a los pocos meses, que se llamaba ¿De qué van las drogas? Yo ese libro me lo compré y para mí fue como una especie de libro de cabecera durante años, porque era de lo poco que se podía leer sobre drogas, no escrito por los consabidos moralistas de siempre. Y ahí Eduardo Haro Ibars, que era un tío muy influyente, porque era un tipo muy... que con un carisma especial y que dentro de la contracultura era un tío muy reconocido y era hijo de Eduardo Haro Teclen, el periodista, y que escribía, pese a ser un tipo tremendamente contracultural, escribía en Triunfo y en revistas muy reputadas y tal, pues el tipo ahí desarrolla, pues eso, la idea de que hay unos intereses ocultos en desmembrar a la contracultura con la heroína. A ver, yo durante años participé de este discurso, es decir, yo recuerdo que participé de este discurso por lo menos hasta que hice la tesis doctoral, que me dirigió Antonio Escotado, y recuerdo que en aquel momento, yo lo que no recuerdo es cómo lo contaba, pero recuerdo que Antonio Escotado me hizo como una anotación a mano, allí como muy irónica, en tonos como es él, ¿no? En plan de decir, ah, supongo que tendrás alguna prueba de esto que dices y tal. Claro, y ahí fue cuando empecé, digamos, a hacer examen de conciencia, es decir, pero vamos a ver qué estás diciendo. Es decir, claro, lo de Eduardo Haro y Bars, es que, claro, yo ahora me da risa. Claro, cuando me lo leí en su momento, pues no, ya te digo, lo tenía como libro de cabecera, ahora me da risa, es decir, nos matan con heroína, ¿quién? Es decir, porque además Eduardo Haro y Bars esto lo contaba como si la cosa no fuera con él, y él se estaba metiendo heroína, es decir, joder, si hay alguien que se está matando con heroína, eres tú, no te pongas heroína, o sea, es algo tan fácil como sí. Eso, ¿no? Entonces, bueno, pero fue... Eduardo Haro y Bars fue un tipo, no solamente por este libro y este artículo en concreto, sino en general y por toda su vida. Hay una biografía sobre Eduardo Haro y Bars que yo recomiendo a todo el mundo que le interesen estos temas. Está escrita por J. Benito Fernández, y que tiene una biografía sobre Eduardo Haro y Bars, y tiene otra muy buena también sobre Leopoldo María Panero. Pues bueno, ahí quien se interese por esta... Panero es más conocido, Eduardo Haro y Bars menos, pero estamos hablando de gente muy carismática, con mucho predicamento dentro de la cultura, de la contracultura a nivel estatal, ¿eh? O sea, no... Y bueno, y este es un poco el punto de partida del libro el también, punto claro. De partida, sí, la ubicación del personaje y de este artículo, del cual yo me permito coger hasta el título de su artículo. Lo que pasa es que, claro, yo lo pongo entre interrogantes, porque no deja de ser una ironía, como también es una ironía. Claro, yo ahora me estoy dando cuenta, quizá no he estado fino en la elección ni del título ni del subtítulo, sobre todo del subtítulo. Porque, es equívoco, claro, para ¿eh? Que es equívoco para cuando uno lo se acerca a él. Bueno, a ver, es equívoco en el pero yo lo único que quería era ironizar, es decir, sí. Porque, claro, yo a mí no me parece que sea un arma ni de Estado ni de nadie. Es un fármaco proscrito, la heroína, exiliado a la fuerza de su lugar de origen, que era las farmacias, y ya está. Pero es decir, a ver, pero intentar comparar la heroína con un fusil o con una pistola o con un misil me parece una locura. Es decir, porque una cosa es que te peguen un tiro y otra cosa es meterte un tiro. O sea, es que son dos cosas distintas, sí. ¿No? Pero al final no sé si la gente va a saber captar esta ironía, pero en fin, está hecho y ya está. Bueno, un poco para aquellos que estén escuchando, a lo largo de este libro vas contrastando, ¿no? Publicaciones, un poco para que sepan un poco, publicaciones convencionales, contraculturales, declaraciones de grupos políticos, escándalos policiales, ¿no? En relación precisamente a esa teoría de la conspiración, es decir, del uso sistemático de la heroína por parte del Estado como herramienta para el control social, es decir, para la desarticulación y desmovilización de determinadas capas de la sociedad. Vas un poco pues como rebuscando, ¿no? Entre las publicaciones a nivel tanto literario como bueno pues periodísticas, en libros de investigación y demás, digamos el recorrido, ¿no? de esta teoría. Y bueno, yo al menos como conclusión pues voy sacando un poco que lo que sí que destacas es que, desde luego, digo un poco para que la gente pues no busque tampoco siempre conclusiones simplistas, ¿no? o maniqueas, ¿no? Es decir, hay una implicación de la Guardia Civil, está muy clara, ¿no? De elementos, aunque sean individuales, ¿no? De la Guardia Civil, en momentos concretos hay escándalos, utilización de diferentes... Pero más, pues tanto por el propio lucro de esos personajes o como forma, pues en este caso, pues bueno, pues como pagos para conseguir confidencias y demás, pero no tanto O sea, no hay, o al menos no hay pruebas, ¿no? De una gran, digamos, herramienta, ¿no? Sistemática para controlar socialmente a la población, ¿no? Digamos, bueno, yo desde luego no he encontrado ninguna prueba de ese plan oculto. A ver, yo insisto en lo que te había dicho al principio, es decir, es que antes de la prohibición, el control y el suministro, la dispensación de la heroína y cualquier droga hoy en día prohibida, está a manos de profesionales de la salud. A partir de la prohibición, el control, el suministro pasa a estar en manos de criminales y el control, pero también el descontrol, en manos de policías y demás cuerpos de seguridad. Esto por un lado. Pero por otro, el tema de la diseminación calculada de heroína o de lo que sea para desmovilizar a quien sea, lleva implícitas dos ecuaciones con las que yo no puedo estar más en desacuerdo. Muy importantes, además. Primera es que yonki, y por extensión drogadicto, es igual a zombi. Esto yo no es así. Es decir, sin más. Es decir, he conocido a muchas personas consumidoras de heroína y de otras drogas y han llevado una vida perfectamente normal, dentro de la anormalidad a las que les impone las condiciones de acceso establecidas por la prohibición. Y la segunda ecuación con la que no estoy de acuerdo es que la heroína y por extensión la droga en general es ese arma de Estado equivalente a una bomba, un fusil, una pistola. Pero por detrás de esto esta hipótesis conspiranoica implica que la oferta tiene un poder independiente sobre la demanda. Ahí está. Y esto es una locura. Es decir, de la demanda, no nos interesa, no hablamos. Los consumidores al final acaban reducidos, es como si estuvieran hablando de buzones, que están ahí abiertos y se tragan lo que les echen. Es decir, hombre, ¿pero cómo es posible? Es decir, usted intenta explicarme un fenómeno de consumo, que en definitiva es de lo que estamos hablando, en base únicamente a la oferta. O sea, y la demanda no la tenemos en cuenta. Bueno, esto es una locura. A ver, yo muchas veces recurro al ejemplo, es decir, estos últimos años pues ha habido un boom del piercing y del tatú, de los tatuajes y tal. Y entonces dices, o sea, a ver, ¿qué es que la gente ha decidido tatuarse o hacerse piercings porque han montado muchas tiendas de tatuadores y de gente que mete piercings? ¿No será al revés? Que la gente empieza a demandar piercings y tatuajes por lo que sea, y entonces empieza a aparecer la oferta para cubrir esa demanda. Pero es que luego dices, bueno, no, pero la demanda es capaz de generar la oferta, la oferta es capaz de generar la demanda y tal. Dices, bueno, muy bien, vale. El tatuaje es muy común entre futbolistas y jugadores de baloncesto, pero no entre otros deportistas, no entre los jugadores de tenis, o entre los que practican, qué sé yo, cualquier otro deporte. Sí. Entonces, y es cuando te das cuenta que no, que a ver, que la demanda, la oferta, es lógicamente es muy importante. Las leyes de mercado se rigen por la oferta y la demanda, pero que realmente lo que genera la oferta, lo que la determina es la demanda. Si no hay demanda, la oferta desaparece. Puede haberla, pero acaba desapareciendo. Bueno, la verdad es que también se influyen mutuamente, ¿eh? Sí, no, hombre. Y hay efecto llamada y demás. Lógicamente, pero vamos, pero intentar explicar un fenómeno de consumo únicamente en base a la, sí, a la demanda es una locura. Simplemente es una locura, es un descerebre. Y al final, es decir, la teoría, las hipótesis conspirativas que dicen que bueno, que esto ahí es el tal, es lo que están haciendo al final, es decir, simplemente la demanda no la tienen en cuenta. Es el Estado el que inunda de heroína aquí, allá y no sé qué y tal. Y dice, bueno, pero ¿y la demanda? Ah, Y hay otro elemento, otro argumento que está implícito en esto y que, bueno, que es algo por lo menos que en este programa no nos gusta nada favorecer, que es el dar por hecho que determinadas capas de la población son sujetos pasivos, ¿no? Que siempre son acríticos, ¿no? Y tanto lo que llega por los medios de comunicación, como pues en este caso el tema de la heroína y demás, que se recibe de forma pasiva. Sí, decir, sí, lo que son, te decía, buzones que están ahí abiertos para lo que les eche. Decir, la fábula del flautista de Hamelin que utilizas en el libro un poco. Muy bien, pues nos vamos a quedar un poco con esto último. Aquí tenemos el libro Nos matan con heroína. A esta pregunta que trata de responder Juan Carlos Uso en este libro sobre las teorías sobre la intoxicación farmacológica como arma de Estado. Juan Carlos, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias a ti, Arcaich. Hablando de la heroína, de su uso, de su tráfico, de las teorías en torno a su supuesta instrumentalización por el Estado como forma de control social. Sobre todo esto me gustaría enfatizar algo. Desde estos micrófonos no consideramos a la gente como seres pasivos, no los infantilizamos, ni fomentaremos ese tratamiento idiotizante, maniqueo, moralista, y tampoco respetuoso con la inteligencia y la propia autonomía de las personas. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Pues que hay profecías que se autocumplen de tanto repetirse cuando la gente las interioriza, cuando se las cree, cuando la persona asume que es un ser desarmado, sin criterio, sin voz propia. Pero es que yo no creo ni que seáis idiotas ni zombies. Dicho queda. Esto ha sido La Linterna de Diógenes, en las ondas libres de Irola Irratia. Right about spoon. about that, so wild about that.